es la banda de los cuatro fundadores del sello Lepers, Leprosos. Me refiero, por supuesto, a Alexander DeLarge, Frog Women, Pete Jones y Super Freak. De todos ellos hablamos la semana pasada en nuestro primer capítulo de este monográfico en dos entregas dedicado al sello virtual de Barry Lepers. Y en 2011 los Altier Ginja Lepers tuvieron una reunión, aunque por supuesto siempre habían estado colaborando en otros proyectos, pero hacía tiempo que no sacaban nueva música bajo ese nombre, y el resultado fue el disco Ghost Friends, del que hemos escuchado el corte que le da título. También en ese año, 2011, los Lepers celebraron su lanzamiento número 50 con un recopilatorio doble titulado 50 Leprosos. Entonces, uno de los discos incluía 25 canciones originales de artistas del sello y el otro 25 versiones de esos mismos temas a cargo de artistas amigos de todo el mundo, como los portugueses Dúas Semicorcheas Invertidas o el mítico Mike Watt, ex bajista del grupo Minutemen. Y al hilo de eso, Mike Watt ha puesto canciones del sello Lepers más de una vez en su propio programa de radio de Estados Unidos. Y en el catálogo de Lepers encontraremos asimismo otros recopilatorios dedicados a temáticas como la Navidad o la obesidad infantil, un poco de todo. En cualquier caso, esta era la canción que daba título al disco Ghost Friends de los Altier Ginja Lepers. Y ahora vamos con otro grupo en el que militan Alexander DeLarge y Super Freak, Bocasa, en este caso junto a Stefano Spataro, alias Soulquest. El estilo de esta banda es una mezcla de free jazz, post-punk y elementos africanistas. Vamos a escuchar su tema instrumental, Heinrich Der Kuh. We'll be right back. casa es un grupo que busca un poco la polémica y la reflexión sobre el colonialismo y el papel que juega África en el mundo hoy día. Por eso han cogido su nombre en referencia a Jambedel Bokassa, un gobernante de Centroáfrica acusado de canibalismo. Y entre las influencias de este proyecto que comparten Soul Quest, Alexander Delarge y Super Freak figuran el afrobeat de Fela Kuti, pero también la música arriesgada de los Minutemen y Henry Cow. Y hemos escuchado el tema Heinrich der Kuh del álbum también de 2011, al igual que el anterior lanzamiento de Altier Ginger Lepers, y este se titula Summit, Reunión. Y si da tiempo, a lo largo del programa de hoy también escucharemos alguna otra banda que se inspira en los sonidos africanos dentro del catálogo de Lepers. Pero ahora vamos con Tiziano Serra y esta Jelly Belly Dance, danza de la barriga de gelatina. Jellyfish girl, jellyfish girl, jellyfish girl, jellyfish girl. Tiziano Serra forma parte del proyecto Salvajes de Borneo, dedicado a la música experimental y la poesía, y que tiene bastantes discos publicados con el sello Lepers. Y en 2011 aparecieron también dos discos suyos en solitario. El primero este, Jelly Belly Dance, la danza de la barriga de gelatina, del que hemos escuchado el corte homónimo. Y este es un trabajo con 5 canciones repletas de amor, según proclama la gente de Lepers, y que tiene elementos de música pop, música surf y psicodelia. Se ha llegado a proponer incluso el neologismo de música surfadélica para describir este estilo. Y en la edición anterior de Intangible 23 hablamos de un artista belga que trabajaba con este sello italiano Lepers. Él era Greg Huger. También hay gente de Estados Unidos que se ha sumado a la aventura leprosa, por ejemplo, el Club de las Barbas de Los Ángeles, LA Bird Club, y esta es su canción Laureline. Can we hold hands a little bit longer? I wanna gaze into your eyes. 'Cause there's no need to rush. We have the rest of our lives. We have the rest of our lives. We have the rest. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hoy te estamos ofreciendo la segunda y última parte de nuestro monográfico dedicado al sello de Bari en Italia, Lepers, los leprosos. Este era el proyecto LA Bird Club con su canción Laureline, del álbum Something Special, algo especial, que se presentaba como 20 minutos de pequeñas canciones para piano, ideales para unas bodas de plata. La verdad es que en el caso de LA Bird Club uno no sabe si esa atmósfera tan dulce va en broma o en serio. En cualquier caso, ellos se plantean crear belleza con un órgano, un piano y una caja de ritmos. Y parece ser que sí son de Los Ángeles, como su nombre indica. Y este era un trabajo de 2013. Hay un vídeo por ahí de 5 minutos que comprime este disco y lo reproduce junto a otro de Luke Lucas que escucharemos en breve. El resultado era, por supuesto, una cacofonía inaguantable, pero ese es el tipo de bromas o experimentos que podemos encontrar asociados al nombre de Lepers. Y vamos ahora con el grupo Plov y su canción Trumpets, trompetas. Plov es el grupo formado por Fabrizio Semerano a la voz y la guitarra, Giovanni Caramia a la guitarra, Angelo Rosato a la batería y la voz y Fabio Semerano al bajo. Acaba de sonar su canción Trompetas del EP Mardi Gras, un trabajo breve pero muy contundente. Y que encaja perfectamente, por tanto, dentro del catálogo del sello Lepers. Y ahora sí, escuchamos por fin a Luke Lucas, un músico al que hemos mencionado bastantes veces ya. Esta es su canción Devil Came Knocking, el diablo vino tocando a la puerta. Death at the door and a death came knocking. Death at the door, better pick another day. Death at the door and a death came knocking. Death at the door, better pick another day. Oh Lord, that death came knocking. Oh Lord, that pick another day. Oh Lord, that death came knocking. Oh Lord, that pick another day. Death at the door and a death came knocking. Devil's at the door, better pick another day. Devil's at the door and a death came knocking. Devil's at the door, better pick another day. Oh no, that devil came knocking. Oh no, pick another day. Oh no, that devil came knocking. Oh no, pick another day. Devil's at the door and the death came knocking. Devil's at the door, better pick another day. Devil's at the door and the death came knocking. Devil's at the door, better pick another day. Oh, knocking. Oh, Lord, I pick another day. Devils at the door, better pick another day. Devils at the door, and the devil came knocking. Devils at the door, better pick another day. Oh, Lord, that devil came knocking. Oh, Lord, I pick another day. Oh, Lord, that devil came knocking. Oh, Lord, I pick another day. Devils at the door, devil came knocking. Devils at the door, better pick another day. Devils at the door, and the devil came knocking. Devils at the door, better pick another day. Oh, Lord, I pick another day. Oh, Lord, that devil came knocking. Oh, Lord, I pick another day. Devil's at the door, devil came knocking. Devil's at the door, better pick another day. Devil's at the door, and the death came knocking. Devil's at the door, better pick another day. Oh, Lord, that devil came knocking. Oh, Lord, I pick another day. Oh, Lord, that devil came knocking. Oh, Lord, I pick another day. Este disco se titula Hand from Texas, La mano de Texas, y en efecto Luke Lucas procede de esa zona de Estados Unidos, tiene varios discos publicados con el sello italiano Lepers, a veces más cerca del pop electrónico, pero lo suyo es la música de raíces, y el disco Hand from Texas sabe reinterpretar los sonidos tradicionales con mucho acierto. De esta canción, Devil Came Knocking, nos gustan sobre todo esas armonías vocales, ¿no? Y el jazz, en su vertiente más abrasiva, siempre tiene un hueco también en el catálogo de Lepers. Por ejemplo, de la mano de grupos como Panzanelas, a quienes vamos a escuchar a continuación con su tema Far East, Lejano Oriente. Thank you. La panzanella o pan mole es una ensalada de la región de Florencia con pan y tomates, que parece que es ideal para el verano. Y también panzanellas es el nombre de este grupo de free jazz de esa misma zona de Italia, Florencia, con Francesco Lipuma a los saxofones, Stefano Spataro a la guitarra, también conocido como Soul Quest e integrante del dúo Ism, ligado por tanto al Planet Label del mismo nombre, y a la batería han tenido a varios músicos como Marco Ruggiero, Mattia Betti o Tommaso Gallione. Hoy en Intangible 23 hemos puesto el tema de panzanellas Far East, perteneciente al disco Cometas, un lanzamiento compartido junto a otro grupo, Gli Putridissimi. Y aunque hemos intentado quedarnos con las canciones más accesibles que se pueden encontrar entre los discos publicados por el sello Lepers, no cabe duda de que estamos hablando de una net label bastante vanguardista y con una línea editorial nada cómoda. Por cierto, que el disco anterior compartido entre Panzanellas y Gli Putridissimi es de 2014. En aquel mismo año, Lepers publicaba el álbum homónimo del grupo Centauri, con canciones como esta Speak to Your Dead, Habla con tus muertos. Oh, Luca Tansini es el principal músico detrás de esta banda Centauri, por la que también han pasado Super Freak y Massimo De Luca. Tienen un disco homónimo publicado con Lepers y de ahí hemos sacado esta canción, Speak to Your Dead, con ese estribillo que dice: habla con tus muertos mientras me amas. Y nuestra siguiente banda procede de la zona de Lodi, también en Italia. Se hacen llamar Rambo y su EP se titula First Blood, como una de las películas de Rambo protagonizadas por Sylvester Stallone. El suyo es un rock bastante gamberro, como vamos a poder comprobar con la siguiente canción, Lord of the Catacombs, Señor de las Catacumbas. Esta canción del trío Rambo va acompañada de un videoclip en el que salen los integrantes del grupo bailando disfrazados, mientras de fondo se ven imágenes de la serie Ultraman. Y en fin, es una música que se presta al cachondeo y lo festivo. Se trataba del tema Lord of the Catacombs, incluido en el EP First Blood de Rambo. Y si nos damos un poco de prisa, nos da tiempo de escuchar aún al dúo de Ravenna Il Cloro con su tema UFO, UFO. (Risa) to burn the bosses. El dúo de Ravenna y Il Cloro entiende la música como un ejercicio de collage y de ahí un poco el título de su disco VHS Punk y Pegar. En vez de cortar y pegar, cut and paste, punk and paste. Y hemos escuchado la pieza UFO, incluida en este trabajo de 2016, uno de los más recientes publicados hasta ahora por la netlabel italiana Lepers. Y ya para concluir este monográfico, nos quedamos con otro lanzamiento de este mismo año a cargo del grupo Yator, y esta es la pieza instrumental Marcia verso il cielo. Thank you. Aquí tenemos otro grupo con influencias africanas, como lo era Bokassa también. Este EP homónimo de Yator se presenta como un trabajo de guitarra y saxo pseudo-subsahariano. Y componen este proyecto los músicos Ferdinando Farro y Andrea Caprara. Escuchábamos del EP el tema Marcia verso il cielo. Y puedes encontrar también este disco de corta duración en formato físico a través de la discográfica ISM, que, como habíamos comentado ya, suele colaborar con la gente de Lepers. Y con esto concluimos nuestro monográfico. Creo que una en el label como Lepers, con más de 10 años de trayectoria y unos 70 lanzamientos en su haber, se merecía 2 horas de emisión. Y además nos gusta bastante lo que hacen, no todo, pero sí una parte bastante importante. Y Lepers es un ejemplo de cómo un grupo de amigos y músicos pueden juntarse y hacer grandes cosas, apostando por la cultura libre y sin renunciar en ningún momento a sus ideales. Hasta aquí hemos llegado, por tanto, en la presente edición de Intangible 23, la número 759. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter, @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.